Tenemos a Elías Noyan Saluda con el señor Antonio Orendain, ¿verdad? Y tenemos a algunos representantes de los Chicanos Unidos Campesinos locales y estatales. Con ustedes, Elías Noyan Saluda y las personas mencionadas. Muy bien, gracias. Bien, la 1 de la tarde más 15 minutos. Tenemos ustedes hasta las 4, ya que a las 4 vamos rumbo a la región de Dallas, Houston, Texas. Para mañana, María Esquivel encargada de la programación 1380 para lunes y martes. ¿Cómo? Se había prometido el día de ayer por Armando Acosta, nos había mencionado que el señor Antonio Orendain estaría presente en Newell's, Texas para el día de hoy y darle la oportunidad para que le salude al público de la región del oeste del estado de Texas. ¿Le acompañan otros amigos, otras personas? ¿Todos son del Valle? Sí, claro. Todos son del Valle y vamos a darles oportunidad a cada uno de ellos para que le saluden a nuestro público. Los micrófonos de Radio 1380 con el señor Antonio Orendain. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí, especialmente al señor Armando Acosta, así como a los Chicanos Unidos que hemos venido por primera vez, o para mí es primera vez que vengo aquí al West Texas. Y estamos mirando pues que también muchos trabajadores del campo que simpatizan con la unión, no del Valle, pero sino con la unión que dirige César Chávez desde California. Por ejemplo, su servidor he ayudado a César Chávez desde mucho tiempo atrás, tratando de conseguir el campo en California primeramente. Allá en el Valle hemos estado tratando de informar a los trabajadores del campo que antes de ir a California se fijen a dónde van y qué es lo que van a hacer, porque muchas veces los han estado usando, o más del tiempo los han usado, para quebrar una huelga, porque a veces si tienen un estándar de vida o si pagan más poco aquí en Texas, al ir allá a California ganan un poco más, pero y no se fijan que lo que van a hacer van a quebrar una huelga o una lucha que a la larga va a resultar en beneficio de todo mundo. Ahora, también lo que estamos queriendo aclarar es que César Chávez no está diciendo que el trabajador del campo tiene que ganar $2 o $3 la hora. No, lo único que estamos pidiendo es que se le reconozca al trabajador del campo ponerle precio al sudor de su trabajo, igual como, por ejemplo, las gasolineras le ponen precio a la gasolina o como las panaderías le ponen precio al pan. Porque ahorita los rancheros dicen, no, si entra la unión va a exigir que yo pague $2, $3 la hora. Y yo no voy a poder pagar tanto dinero así, mejor ya no siembro. No es cierto, no estamos pidiendo, César Chávez nunca ha demandado que se le pague $3 o $4 al trabajador. Lo único que está pidiendo es que le reconozcan el derecho del trabajador de sentarse a negociar contrato de unión o horas de trabajo, así como precio por el trabajo, en la misma forma como cualquier otra persona negocia y pone precio a su trabajo que vende. Señor Orendain, ¿nos podría mencionar en el mágico Valle del Río Grande que han logrado formalizar alguna unión o cuántas uniones han logrado en el Valle o en otros lugares donde hayan trabajado? Tenemos que regresar todo el tiempo al movimiento en California, que es donde logramos tener contratos casi como en el 85% en la lechuga, la uva, y el 75% en la lechuga por 3 años. Después de los 3 años los perdimos porque otra unión entró y quitó esos contratos sin darle oportunidad a los trabajadores de votar si querían esa unión o no. En el Valle comenzamos también algo parecido, se comenzó algo parecido en 1966. No sé cuántas personas se acuerden de eso de allá del Valle, pero gracias a los Texas Rangers y a la brutalidad de ellos mismos, desbarataron todo nuestro esfuerzo, nos golpearon varias gentes. Entonces nosotros demandamos a los Texas Rangers, primera vez en la historia de los Estados Unidos que alguien demanda a un cuerpo policíaco tan potente como los Texas Rangers. Nosotros los llevamos a la Corte Federal en 1968. 3 jueces federales los hallaron culpables después de 3 años de deliberación, de estar pensando 3 años si eran culpables o no. Los hallaron culpables de brutalidad policíaca y abusar y de trabajar en favor de los rancheros para quebrar nuestra unión. Ahora, ¿de qué sirvió que después de 3, 4 años dijeran que ellos habían sido o habían abusado de la autoridad que tenían? Así ahora, todavía el presente, ellos, el Estado de Texas hizo eso a la Suprema Corte de Justicia en Washington, o sea que cuando la justicia entra para disque ayudar al trabajador pobre, al trabajador que no tiene dinero, como es la justicia ciega, no lo mira el trabajador. Pero en cambio el rico, tal vez la justicia es ciega, pero tiene muy buen oído, porque cuando se oye el sonido del peso o del dólar, entonces se mueve muy rápido en favor del patrón y muy despacio en favor del trabajador porque no tiene dinero. Así es que en el Valle no tenemos nada, absolutamente ahorita no hay contrato de unión. Tenemos mucha gente que simpatiza con la unión, Tenemos pick and line, demostraciones y marchas contra las cadenas de tiendas, por ejemplo la HEB, algunas otras tiendas nos han hecho, pues, nos han llevado a la corte, nos demandado, una nos demandó, una tienda de Harmony nos demandó por 2,250,000 dólares. Vamos a tener que vender muchos tamales para poder pagarles. Otra tienda en Misión, Texas, nos demandó por 250,000, así es que ya debemos, estamos demandados por 2,500,000 dólares. Ahora, nosotros descubrimos que esa tienda estaba haciendo algo mal y la demandamos por 500,000 dólares también a ellos. O sea que estamos peleando lumbre con lumbre. Bueno, me estaba usted mencionando que en California otras organizaciones, otra unión quebró el contrato. ¿Estas otras uniones, organizaciones, eran de mexicoamericanos o qué porcentaje contaban de mexicoamericanos? Podríamos decir, el trabajador del campo está compuesto en su mayoría por ciento como un 60%, un 70% de mexicoamericano. Ahora, la razón de que esta otra unión entró así es de que, como decimos, nosotros antes de representar, si usted tiene 100 trabajadores, no vengo con usted y digo, ¿sabes que voy a representar tus 100 trabajadores? No. Primero hablo con sus 100 trabajadores, y si sus 100 trabajadores quieren que yo lo represente, entonces vengo y le digo, mire señor, yo, en los 100 trabajadores que usted tiene, quieren que yo lo represente y quieren que negociemos mejores condiciones de trabajo o mejor sueldo. Y si usted no lo acepta, es cuando se tiene que hacer huelga, se tiene que hacer algo. Pero si usted de veras dice, bueno, me puedes probar, se prueban por tarjetas de autorización, que se llama, donde cada trabajador firma esa tarjeta de autorización y pone su número de seguro social. Claro que yo no le voy a enseñar las firmas, pero delante de un juez imparcial, él dice, sí, los 100 están firmados con la unión. Entonces es cuando negociamos ya un contrato. O sea, y así lo ha hecho César Chávez. Entonces, así fue como representamos por 3 años a todos los trabajadores en California. Pero a los 3 años, los patrones, en vez de volver a firmar con nosotros, llegó esta unión directamente con usted y dice, mira, si firmas conmigo, entonces puedes usar tal vez, ya va, tu lechuga va a tener el sello de la unión de nosotros, o la, tu uva va a tener el sello de la unión de nosotros, y entonces ya vas a poder vender tus productos en el mercado, o ya se van a vender en el mercado, y vas a, ya no va a haber ese boicoteo. Firma con nosotros, quítales ahora las cuotas, quítales tanto de cuotas al trabajador, y es todo lo que tienes que hacer. O sea, que dicen que representan al trabajador sin nunca haberle dicho si usted estaba de acuerdo de ser representado, ¿no? Entonces, el trabajador no iba de acuerdo, no sabía la negociación que se estaba haciendo con ellos. Usted lo acaba de mencionar, el trabajador nunca supo, por ejemplo, si primero a usted le quitaban de su cheque para pagarle, para pagar las cuotas de la unión de César Chávez, y nomás de un día para otro le dijeron, ahora ya no va el dinero para la unión de César Chávez, ahora el dinero va a ir para pagar las cuotas de esta otra unión. Es que automáticamente al trabajador lo mixtearon con la unión y lo cambiaron forzosamente, se puede decir. Lo excluyeron completamente, y es por eso lo que estamos haciendo este boycott nacionalmente, pidiéndole a la gente que no compre uva y lechuga que viene de California si no está piscada bajo el contrato de unión de trabajadores del campo. Tal vez estaría bueno aclarar, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver si la lechuga está aquí? Ustedes debían de pararla ya, que no la pisquen. La razón que se pisca esa uva y esa lechuga allá en California es que por el modo que abusan del trabajador, por ejemplo, que salen 100 trabajadores en huelga, si traen otros, traen 200, tal vez de más lejos o de México, que tienen más necesidad, y entonces esa gente, porque tiene más necesidad, va a trabajar más barato. Entonces, si el trabajador saca a esa gente, o si el patrón saca ese producto por medio de trabajadores ilegales o por medio de trabajadores, podríamos decir esclavizados, entonces pone esa lechuga en el mercado, pero ya que no se vende en el mercado ni la lechuga ni la uva, entonces está perdiendo dinero en pagarle al trabajador, aunque sea poquito, está perdiendo dinero en transportación del producto, y luego que no se vende, entonces es cuando tiene que volverse a sentar a negociar. Urandaña, en el Valle, habiendo tanta gente, en el Valle, tanta gente mexicoamericana, ahora como que el 65, el 70%, se puede decir hasta el 80%, ¿no? 82%. 82%. Habiendo tanta gente mexicoamericana, ¿por qué en este tiempo que han hecho ustedes tanto esfuerzo, por qué no han podido convencer la gente a esto? ¿Qué es el, dónde está el fallo o qué es lo que está pasando? El fallo, yo creo, viene siendo la misma cuestión de que mucha gente de los que viven ahí en el Valle, muchos piensan, bueno, aquí es mi casa o aquí esta es mi tierra, pero yo voy y trabajo en el West Texas o yo voy y trabajo en el Norte, yo no trabajo aquí en el Valle. O O sea que, por ejemplo, ya ahorita miles de trabajadores ahí en el Valle o miles de residentes del Valle están pensando para dónde se van a venir, para el hueso, para el norte, porque ya está muy caliente para esta temporada del melón que se va a venir. Entonces, cuando se comienza el melón, si ellos se vienen al norte y la gente que vive en Reynosa o al otro lado de la frontera es la que entra a trabajar. O sea que si usted vive aquí, ahí en el Valle, dice, yo no trabajo barato porque hay muchos muertos de hambre del otro lado que vienen a trabajar barato. Pero cuando se viene aquí al norte, aquí en el norte los mismos de aquí dicen, esos del Valle vienen a trabajar más barato aquí, esos muertos de hambre del Valle. Si usted se va a California de aquí, dicen, esos de mucho, de muertos de hambre mucho, van a trabajar más barato. O sea que yo de trabajador, porque tengo miedo a pelear como hombre, mejor ando llorando como mujer, lo que no venimos a pelear como hombre, o sea, echándole la culpa a otro, en vez de ver qué es el problema y cómo lo vamos a resolver. Bueno, la organización de Chicanos Unidos Campesinos ya está por todas partes de la región Urandain. ¿Cuánto tiempo más o menos piensa usted que se irá a llevar para poder organizar a la gente bien y para poder explicarles y que entiendan el caso de ustedes? Mire, exactamente decirle números y figuras es como decirle cuándo, hasta cuándo toda la gente se va a hacer católica y cristiana, cuántos miles de años se tiene predicando la religión cristiana y todavía se sigue predicando y se sigue organizando a que se hagan religiosos, a que se mantengan en la religión cristiana. No hablo nada más de una religión, porque mire cuántos propagandistas o cuántos hay, metodistas, bautistas y todos esos revivals que hay donde quiera, y eso todavía quiere decir tantos miles y miles de años que se ha predicado la religión y todavía no son todos católicos, porque si ya fueran todos católicos o todos, si ya fueran todos religiosos, no habría necesidad de hacer esas campañas que andan ahorita. Pero si andan esas campañas y ya tienen miles de años, o 1900 para ser más seguro, 1974 años, quiere decir que si la unión acaba de comenzar, no más de ser una imaginación. Correcto, estás bien. Urandaitomos, en los últimos años, bueno, yo lo digo por lo local aquí en el pueblo, lo que han hecho aquí Armando y Daniel y todos, en los últimos dos años han avanzado cantidad. ¿Esto se ve en todo en general o únicamente en diferentes secciones? Exactamente, usted está diciendo han avanzado. Ustedes han mirado, por ejemplo, hace cuatro años, qué condiciones de trabajo existían y qué condiciones existen al presente. Tal vez no se ha mejorado mucho, o tal vez las condiciones, las viviendas son las mismas. Los sueldos son un 5 o 10 centavos más caros, pero sencillamente en el cambio, en la actitud del trabajador, de que antes, por ejemplo, mirábamos tal vez un americano y nos quitábamos el sombrero, nos bajábamos de la banqueta. En esa clase de actitud, a mí se me hace que ahora estamos poniéndonos al nivel, porque bajo contrato de unión, o bajo es un respeto mutuo, ¿ves? Porque si no hay contrato de unión, todo el tiempo yo pienso que usted, cuando decimos, Padre nuestro, dame el pan de cada día, no va a venir un ángel a darnos el pan, pero pensamos que el patrón es el ángel que nos va a dar el cheque para vivir. Y bajo contrato de unión, entonces ya no lo veo yo arriba como que usted es el ángel que me está manteniendo, sino lo miro como un hombre, una persona, que usted necesita de mí para vivir y yo necesito de usted para vivir. Porque así usted y nos miramos de ojo a ojo al mismo nivel, sin andar esperando a que se lleguen los crismes o la noche buena, para que me dé usted una botella o un puro, y yo andar diciendo qué bueno es mi patrón, me dio un buen cigarro, me dio un puro, o me dio una botella y todo el año nos tiene viviendo en las condiciones que tenemos. O sea, esa clase de igualdad que se está alcanzando es la muestra de que de ver si sirve lo que están haciendo los Chicanos Unidos o si sirve lo que estamos haciendo en el Valle. Cambiando de conversación, ¿cómo han visto ustedes la crisis de la gasolina por allá, por el Valle? Ahí tiene, ese es otro problema que está saliendo allá en el Valle, que muchos de los programas federales, por ejemplo, nosotros decimos que un programa federal es como una piñata. Ha mirado cómo en una piñata, si hay 50 muchachitos, no todos alcanzan de la piñata, ¿verdad? Así en un programa federal, no todos alcanzan de ese programa, pero al mismo tiempo lo intimidan, porque si no alcanzó usted nada en ese programa, se está intimidando porque a ver si se muere uno de los que están en el programa federal para luego a ver si yo entro. O sea que le están quitando a usted su iniciativa propia de luchar o de demandar mejor sueldo. Porque el día que usted no tenga, que no le paguen bastante, como el día que lo forcen, que no gane bastante, va a tener que pelear por algo. Pero mientras haya un programa federal, mientras haya una de esas piñatitas, está buscándola saber de dónde va a agarrar más y de dónde va a seguir agarrando. En la crisis del gas, sea cierta o mentira, lo que está sucediendo es, allá está mucho más fuerte que aquí, porque aquí miro que, por ejemplo, ustedes pueden comprar gas tal vez ahorita o en las tardes. Allá en el valle ahorita a cada estación de gasolina le dan como entre 500 o 800 galones al día y la venden como en 3-4 horas, o sea que del mediodía para abajo ya anda usted buscando a ver dónde le van a vender gas, y muchas veces le venden, o en la mayoría de los gasolines nomás le venden de a $3 como límite, y yo estoy viendo que aquí en el norte no hay ese límite de $3. Aquí no hay problema, aquí si acaso traes un huge container, como le dicen, puedes echarle 500 galones, los llevas ahí. Pero sí, sí hemos, por el medio de las noticias, nos damos cuenta de lo sucedido en San Antonio. Bueno, del sur para abajo, San Antonio, casi todo eso existe. En Harlingen vimos, no hace mucho, también tenían un problema grande tocante este negocio. Ahora, Urandain, cuando terminan las escuelas en mayo, es cuando todos, como dices, se vienen a trabajar, sea para Mewshoe, sean para California, para Arizona. Esas gentes, ¿qué es lo que van a hacer? Como con estas crisis, ustedes no tienen algún contacto con oficinas donde se puede dar la información a ciertas personas, mira, no vayas para allá porque vas a tener que pararte, sostenerte o hacer esto o lo otro. No tiene ningún programa preparado para ahora el tiempo de los trabajos. No estamos, nuestra intención no es, por ejemplo, servir de ángel de la guarda a cada trabajador del campo, porque sí es cierto que mismo Dios nos da un ángel de la guarda para que nos cuide toda la vida. Muchas veces hasta ese mismo ángel de la guarda se nos duerme algo y nos vamos y nos estrellamos en un poste, ¿verdad? Ahora quiere decir que la unión sería imposible de ser esa clase de ángel de la guarda para todo el trabajador. Lo que queremos es enseñarle al trabajador que se enseñe a cuidar y a respetarse por él mismo. O sea, de que no es cierto, por ejemplo, ahorita andan allá unos, el Kika de la Garza, que el representante anda queriendo discadarles unas tarjetitas de identificación que usted es trabajador migratorio para que le vendan gas donde quiera que vaya. ¿Usted cree que si hay 10, 15 carros adelante de usted y usted enseña su tarjeta porque se la firmó Kika de la Garza, le van a atender antes de otras 10, 15 personas que están enfrente de usted? Eso es pura política para decir a aquel político, o si yo me metiera, eso es para que diga mi organización, miren, Antonio Orendain, qué buena gente, tiene tantos borregos o tanta gente bajo el cuidado de él. No es nuestro interés tratar de ser los guías cuando no nos sabemos guiar tal vez ni nosotros mismos. Nuestro interés es enseñar a la persona de que no se crea de que en un programa federal, como dije anteriormente, o de que vamos a depender del padrino o del ángel de la guarda para que nos cuide si no sabemos cuidar de nosotros mismos. El día que usted tenga derecho de ponerle precio a su trabajo, o que usted y yo trabajemos bajo contrato de unión, no le hace que usted viva en el infierno y yo viva en el cielo. Si hacemos la misma clase de trabajo, se nos debe de pagar la misma cantidad de dinero. Y eso no existe ahorita, porque ahorita, si usted no habla buen inglés o si usted es mexicano, a lo mejor le pagan menos a usted, y yo soy americano, soy güero, entonces me pagan más. Esa clase de discriminación se elimina automáticamente bajo contrato de unión, y eso es el interés principal de nosotros. Que cada persona sea su propio ángel de la guarda y no ande dependiendo de un político o de otra persona. Se ha visto muchas personas aquí, nosotros tenemos una de las empacadoras de carne más grandes, Bill trabaja con una de ellas, Wilson, ahora está aquí en la Missouri Big Packers, y anterior, en años pasados, Orendain, tú te has de recordar que una mujer para que entrara a trabajar en una línea, en un processing unit con los hombres, no se miraba. Ahora que nosotros el anuncio que se están ocupando, solicitando sus manos para la Missouri Big Packers, hombres o mujeres. Lo están haciendo para taparle, yo diría, para taparle el ojo al macho, o porque de tal manera, con uno o dos, que está como es que decimos, estábamos tan contentos hace 3-4 años, o mucha gente de mexicana estaba tan contenta porque Nixon le había abierto las puertas al mexicano. Fíjese que había puesto una señora, a Ramona Buñuelos, de tesorera. ¿Qué íbamos a ganar con que el nombre de ella, o qué ganamos? ¿Quién se mejoró con ver que los billetes de a peso o todos los billetes decían Ramona Buñuelos? ¿En algo le sirvió a usted? ¿En algo me sirvió a mí que saliera el nombre de ella en él? Pero ya me iba a sentir orgulloso, desde luego, o cada vez cuando miraba el nombre en un billete de ellos se me iba a quitar el hambre. Esa es la cosa que debemos aclarar, que no nos debemos de dejar engañar, que con nada más con poner un nombre de mexicano ya creemos que ya estamos muy arriba, si todavía tenemos la misma hambre y la misma necesidad que teníamos anteriormente, o nos están poniendo peor. Por ejemplo, ahora Ramona ya se salió mejor a vender tacos, yo creo que hace más negocio vendiendo tacos que estar firmando esos papeles. Esas son las cuestiones que no nos debemos dejar engañar, y es lo mismo. ¿Qué ganamos con que a una mujer la dejen trabajar en esa empacadora o por qué una mujer, por ejemplo, ese otro cuento hay de que debemos llevar los niños a un daycare para que llevar a mi mujer al trabajo del campo. Eso también es otro modo de engañarnos, porque yo el día que mire que un abogado, que un doctor lleva a sus muchachos ahí, ahí voy a llevar los míos porque es buen programa. ¿Cuándo ha visto que en un daycare estén los niños de un abogado, de un doctor o de un policía? No es tan sencillamente porque el doctor, el abogado, el policía, el profesional gana bastante dinero como hombre y puede mantener a su mujer. Pero yo como hombre no gano bastante dinero y tengo que andar llevando a mi vieja para que me ayude a mantener a la familia. Muy bien. Todavía tenemos el ministro a hablar las 2 de la tarde. Urandain, ¿alguna otra pregunta que no te hemos preguntado, que necesitemos, que quieras aclarar o que quieras darnos a saber aquí en esta región? Pues nada más lo que quisiera aclarar y a hacerle saber a todo el mundo. Por ejemplo, nosotros allá tanto en California como en el Valle, tenemos un periódico que se llama El Campesino, sale cada 15 días. Es donde damos a dar a conocer nuestros puntos de vista, porque cada problema, miramos el problema de un ángulo de vista diferente. Es lo que le digo, por ejemplo, el problema puede estar en medio de nosotros dos, y yo miro un ángulo y usted mira otro ángulo. Pero nomás porque usted tiene educación, usted va a estar en lo correcto. Es lo que yo quiero decir, que no todo el tiempo puede estar en lo correcto, que me den oportunidad a mí también decir, mira, yo también quiero hacer esto, o yo también quiero formar parte al resolver un problema. O sea que si los dos vamos a hacer atole, yo también quiero menearlo, y no nomás estar esperando a que usted me sirva el atole que dice, mira, esto es bueno para ti. Y eso es lo que estamos viendo en los programas federales, o eso es lo que miramos al presente, de que usted se educa, llega arriba y dice, yo me eduqué, yo la hice del modo duro, ahora me tienen que seguir a mí. Y lo único que nos convertimos, los que quedamos abajo, nos convertimos como borreguitos que nos van llevando de un corral para encerrarnos en otro más grande y en otro más grande. Ahora, ahí, ese es nuestro punto de vista, es lo que le queremos decir a la gente. Todos, como criaturas de Dios o como humanos, podemos pensar, y tres cabezas piensan mejor que una. Entonces, ¿por qué tenemos que respetar o obedecer ciegamente a una persona que dice que es el líder, cuando todos juntos podemos sacar mejores ideas? Ahí en el Valle, eso es lo que estamos haciendo y diciéndole a la gente, por ejemplo, tratándole de explicar cuál es la diferencia de la lechuga de la Unión y la lechuga que no es de la Unión de los Trabajadores del Campo. ¿Por qué razón lo estamos haciendo? Y también aclararle a todo mundo que, como digo, la Unión no está queriendo que el patrón pague 2-3 dólares la hora, sino que nada más que se dé cuenta el patrón que él nos necesita a nosotros y nosotros lo necesitamos a él. Es cosa de existir los dos, pero con mejor entendimiento, y no de que si quieres, yo soy el patrón, si quieres trabajar a las condiciones que yo diga, bueno, y si no, vete al diablo, al rato viene otro con más hambre que tú, que ese sí se va a someter a todos los caprichos míos. Esa es la única cuestión que existe ahorita al presente, y no andarnos echando la culpa, por ejemplo, porque como digo, aquí en el norte le echamos la culpa, dice, esos barateros del Valle. Los del Valle decimos, esos muertos de hambre de México. Los de México decimos, no, esa bola de pochos mexicanos, no les gusta trabajar, les gusta vivir de las estampillas, les gusta vivir de los programas federales. Mi patrón dice que yo soy muy buen camello, por eso me paga 3-4 dólares. Con 4 dólares que me dé, yo mando 2 para México y estoy haciendo negocio. O sea, que yo de trabajador le echo la culpa al otro y al otro, pero no estamos tratando de saber, ¿es culpa de los de México? ¿Es culpa de los del Valle? ¿Es culpa de los de aquí del norte? ¿Cómo vamos a ayudarle a los culpables? ¿Cómo vamos a juntarnos primero, a saber cuántos somos, quiénes somos, cuáles son nuestros problemas? ¿De veras es la falta de educación? A otro que no fue a la escuela. O sea, un doctor, yo le puedo decir miles de abogados que han robado a gente que no fue a la escuela, pero yo no he sabido de un abogado que robe a otro abogado, porque dos alesnas no se pican. Entonces quiere decir que la educación la vienen usando para seguir estafando a aquella gente que no tuvimos la oportunidad, o que somos muy burros cabezones que no aprendimos nada. Pero de todas maneras, ¿qué pasaría si todo el mundo fuera a la escuela, todo el mundo agarrara sus diplomas de abogados y doctores, y yo le dijera a usted, oiga, ¿quiere trabajar la tierra? Me dijeron, no, yo soy licenciado, yo no trabajo la tierra. Fuera, cuando no quiere trabajar, no, yo soy doctor, yo no quiero trabajar la tierra. Que nadie trabajara la tierra. La tierra no va a producir sola. Así es que quieran que no, el trabajador del campo, lo que estamos pidiendo es que, así como se dice, yo soy profesionalista abogado, yo soy profesional de negocios o profesional del banco sería: mi profesión es trabajar en el campo y de ahí Dios me dio a vivir, y vivir no rico, pero para cuando menos las necesidades básicas que la misma sociedad nos impone. Eso es lo que estamos pidiendo, pero que no nos anden contando que porque no tenemos educación que tenemos que mandar a nuestros hijos, y que mientras debemos de ser esclavos y trabajar al precio que usted quiera, y hasta que no tenga educación me libero o voy a ser tarugo a otro que no fue a la escuela. Urendain, estás bien. Hay muchos puntos de vista, como digo, que no. Nosotros estamos trabajando aquí dentro de la estación de radio. Lo del campo, no sabemos cómo corre. Bill también tiene su trabajo, Armando tiene su trabajo en el campo, pero sentándote, discutiendo las cosas, te das cuenta de un poquito más. A la una, el punto de vista mío, en los últimos 2-3 años me he dado cuenta de varias cosas que antes no lo sabía, ¿me entiendes? Sentándose en un... y platicando, hablando unos con otros, te das cuenta un poco más. Y como estaba diciendo Bill el día de ayer, aquí estos muchachos locales han hecho bastante para la comunidad, y no únicamente aquí, ya se movieron para Bovina, para otras partes más, para toda esta región. Y creo yo que en esta región de aquí, en Morton, el movimiento no lo anda, porque no lo han movido en otras partes, no se ha movido como se ha movido aquí en esta región de Mewshow, y creo que sí se ha mejorado, como ahora la tienda ahora que van a abrir, el Emergency Food Vouchers que tienen, Emergency Medical Vouchers, todo eso anteriormente, y en otros lugares lo carecen, en otros lugares para Pampa, para Borgo, por esos lugares, te dicen, we don't know nothing about that, no sabemos nada de eso nosotros. Sí, esa razón es la que decimos, ¿de qué sirve? Si hay una ley que dice que todo Texas debe de tener esa clase de servicios, pero en cambio en esos lugares que usted menciona que no existe nada de eso, es porque no hay mexicanos o no hay chicanos unidos como lo hay aquí. Eso quiere decir que los chicanos unidos no pueden ser, como dije anteriormente, el ángel de la guarda de todo el mundo, ni César Chávez puede ser el ángel de la guarda de todo el mundo. Por eso es necesario que todos nos eduquemos, que todos despertemos, no educarnos, que todos nos enseñemos a demandar y no esperar a que usted venga a ayudarme a mí, o a esperar pacientemente que va a venir el año cuando Jesucristo aparezca y Él nos va a volver a salvar, porque yo estoy seguro que el año que venga Jesucristo otra vez, lo vuelven a crucificar en media hora y vuelven a seguir las cosas igual. Porque allí en el valle había, por ejemplo, un ministro bautista que nos estaba diciendo mucho, o nos estaba atacando bastante, y él dice que todos somos iguales bajo la cruz. Digo, está bien, todos somos iguales bajo la cruz, pero hay unos ministros que se suben arriba de la cruz y nos la hacen más pesada para cargarla. En el modo de que ellos quieren meterse. Si de veras es lo de César al César y lo de Dios a Dios, pero cuando un ministro se pone a decirnos que debemos de estar bien para salvar nuestra alma, pero al mismo tiempo nos dice que seamos humildes bajo las leyes de los hombres, porque nos van a dar nuestra recompensa después, allá en el cielo, entonces no nos están diciendo más que vivamos flacos, muertos de hambre aquí, y cuando nos muramos alguien nos va a poner un par de alas en las costillas. Esas son las cuestiones que debemos aclarar, que más vale morir con algo en el estómago también, pero que sea conseguido con el sudor de nuestra frente, como la Biblia misma dice, ganar el pan con el sudor de nuestra frente, y no ganar el pan con el sudor del de enfrente, que es como hacen los patrones. Muy bien, Bill, ¿tienes una pregunta para el señor Urendain o...? No, nada más quería felicitar al señor Urendain. Fíjate que desgraciadamente, señor Urendain, nosotros aquí únicamente somos locutores y tenemos que abstenernos a comentarios como el que usted acaba de hacer, digamos, a que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo con el trabajador y el patrón. Desgraciadamente yo tengo las mismas ideas, o afortunadamente yo tengo las mismas ideas suyas, ya que yo también soy representante de una unión de carniceros por allá en la ciudad de Hartford, Texas, pero como le mencioné anteriormente, yo también tengo que abstener de hacer comentarios de esta naturaleza, ya que no me conviene a mí, por motivo de que no puedo hacer yo un comentario de esta índole, porque no me lo permite mi trabajo principalmente, pero siempre y cuando sea yo de alguna ayuda moral a su proyecto, a su trabajo que están llevando a cabo, bueno, estoy para servirles. Siempre y cuando no se use la violencia, porque ahí cuando empiezan los cats, ahí corre Bill González. Señor Urendain, ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí, y una vez más le repito, usted ha pronunciado unas palabras que desde hace tiempos eran muy necesarias aquí en esta región, y que por lo mismo, por mi trabajo, yo me tuve que abstener de decirlas, pero usted las ha dicho por mí, y a lo cual le expreso mis más sinceras felicitaciones. Los micrófonos, una vez más con usted. Muy bien, Bill, gracias, estamos en el mismo punto. Trabajando bajo radio, señor Andrés, usted sabe que uno también tiene... Tenemos nuestras leyes, nuestras medias y naturales. Yo tengo aquí ya para 15 años, con la ayuda del público y todo, hemos hecho un gran programa. Principiamos con un programita de 30 minutos, ahora tenemos un programa de 8 horas en los domingos. Tenemos un programa diario de 4 todos los días, que casi es la única estación de radio, únicamente aparte de la estación de Lubbock, Texas, que es todo el día, que le llaman full time en español. De ahí en toda esta región, nuestra estación aquí ha dado más servicios públicos para todo tipo, no le hace para qué sea, todo, nos piden alguna información, nos piden tiempo, se los damos, y por esa razón el programa se ha engrandecido. Como acaba de decir Bill, muchas de las veces yo trabajo con mi patrón, tenemos muchos comerciantes que tenemos que convivir con ellos todos los días, probablemente vayan de acuerdo con la organización, probablemente no vayan de acuerdo con la organización, nosotros tenemos que convivir con ellos, no podemos darles favor ni podemos darles contra, tenemos que quedarnos en una escala estándar, pero siempre les hemos prestado los micrófonos para las personas que han venido con ustedes últimamente aquí, Armando, Daniel, Brian, los que han querido hacer uso de la estación de radio, la han hecho con costo cual ninguno. Tal vez esa es una de las principales cosas cuando usted dice qué hemos estado haciendo, qué podemos probar. Y gracias, por ejemplo, el modo que se están expresando, en el modo que nos están ayudando, no necesitan decir 100%, nosotros vamos con ellos, pero abriendo la puerta que están haciendo ahorita. Hace 10, 15 años, por ejemplo, cuando usted comenzó, podría haber hecho lo que está haciendo ahorita al presente, entonces quiere decir que hemos progresado algo, o el tiempo va cambiando, vamos haciendo algo, como le digo, cuando menos el trabajador, o gracias a la misma democracia que existe en este país, podemos gritar, aunque tal vez no remediar con gritar nada, pero sí podemos gritar nuestras necesidades, y tal vez en otros países ni eso nos dejan hacer, así es que siempre tenemos esas ventajas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos, pues que debemos decir agradecidos, no con una persona, sino con el sistema bajo el cual vivimos, que no está 100% correcto, tal vez no sea el perfecto, no hay nada perfecto en este mundo, pero sí está un poco mejor que otros sistemas de gobierno, y por eso es que podemos progresar o podemos gritar, y entre más, y cada año va mejorando, porque cada año nos van abriendo más, o vamos abriendo más puertas para llegar a alcanzar a nuestra gente mejor. Vamos a estar, o yo voy a estar ahí en la oficina de Chicanos Unidos, aquí en Milchu, de las 3 de la tarde, para seguir platicando con las personas que quieran asistir ahí. Hay que los invitamos a todos los radioescuchas que vieron, que si gustan ir a hablar con su servidor Antonio Arandaña y los demás compañeros que venimos de allá de San Juan, Texas, para conocernos, como dije anteriormente, conocernos, saber quiénes somos, cuántos somos y qué es lo que podemos hacer, medir nuestras fuerzas antes de tratar de mover montañas. Así que pues vamos a estar ahí a las 3 de la tarde, vamos a hablar, y nuevamente quiero darles las gracias porque en verdad que no hay muchas estaciones como esta. No hay muchas estaciones como hay muy poquitas. Entonces, así es que el día, tal vez de aquí a 10 años, ustedes puedan decir, nosotros fuimos una de las primeras estaciones que comenzamos a abrir la plática o a darle el punto de vista de estos tontos trabajadores del campo. En otras palabras, Urandain, aquí nosotros, como viste, cuando llegaron, el patrón estaba tomando café en otro cuarto, salió, no creas que, no sé si lo mirarías o no, pero es una persona buena, fina el hombre. Nomás que no creo que te haya conocido, se salió para afuera, pero lo que te quiero mencionar es de que no tengo que decir al patrón yo, oye Gil, va a venir Urandain, ¿me das chance que hable o no? ¿Cómo te parece a ti? No quiero tener problemas contigo. Aquí llegó Urandain, pum pum. Nosotros llegó... en el Valle tenemos un programa de radio de 15 minutos que tenemos que pagar $23. Tenemos que meter el programa grabado. A ver, Bill, échale cuentas cuántos minutos se ha llevado Urandain ya. Sí, tenemos que meter el programa 3 días antes para que lo hagan disque censor. Nos han suspendido durante 3 años, nos suspendieron 2 programas y los acusamos en Washington y todo. Pero esa es la clase de tiempo que tenemos. A veces dicen, voy a decir algo, dice, esto es muy controversial, no lo puedo decir. Hasta que no los asusto con los abogados, hasta que no los asusto con que los voy a llevar a corte, es cuando dicen, bueno, entonces déjame hablar otra vez al rato. Y dicen, no, pues siempre va a salir. Esas son las cosas que estamos pasando. O como le digo, de aquí a 10 años ustedes tendrán el orgullo de decir, nosotros comenzamos y vamos a seguir haciéndolo, porque de aquí a 10 años va a haber más libertad de la que ahora existe. Orendain, nosotros a veces que tenemos comentarios, naturalmente, trabajando en el medio de nosotros, como aquí en estación de radio, tenemos un por ciento de la gente que va de acuerdo con nosotros, tenemos otro por ciento, tienes que tener enemigos, es en igual forma como en el trabajo suyo. Hay personas que le van a atacar a usted de todas maneras, igualmente que nosotros también, nomás que yo ya me di por vencido, yo tengo que hacer el trabajo mío como está, y no vamos a... como dice, no soy monita de oro para que le viene a todos, no podemos, es imposible. Hay personas que dicen, pues Bill está más bonito, está más flaco, tú estás más feo, no te queremos, ay, wiri wiri, se va Bill, no, ese que no sirve, que grita mucho, que para qué lo ocupas, ay, y luego que no queremos a Noel, queremos a Bill. Pero es como digo, si vamos a hacer así, entonces nunca vamos a... Hay personas que me llaman, tengo un chamaco que se fue al servicio, que por qué mejor no pones a Roy y quitas a Bill de ahí. Y de esas maneras es que no podemos complacer a todo público. Así es de que si yo me quiero quedar aquí, tengo que ser firme y sentarme y aguantar los golpes que vengan por todos lados. Lo único que tenemos es que cuando tenemos que decir algo al público, se lo decimos. Ayer estuvimos platicando, Orendain Guantier, que Bill te lo puede comentar, los que escucharon. El patrón aquí nosotros son las personas que te dan más tiempo gratis lo que quieras. No sabemos quién fue, pero nos robaron una carpeta que la acabamos de comprar para la Cámara de Comercio. Dice, Welcome to Mewshu, con una herradura muy bonita. Costó $35. No la tuvimos aquí 2 días, sino la robaron. Y no sabemos quién fue, mexicano, negro, de color, credo, no sabemos quién fue, pero la persona que haya sido hizo mucho muy mal, porque esta estación de radio no anda en internet, puede decir cualquier persona, pasa una cosa... Nosotros aquí no hemos pagado nosotros con la cooperación del público, que falleció Julano de Tal por medio de un accidente, que no hay para los gastos, le hablamos a la funeraria, nosotros nos hacemos cuenta, vamos a echarle golpes. No vamos a mencionar nombres ni cantidad, pero hemos pagado bastantes funerales. Al hospital no podemos porque el hospital es imposible, y a veces media hora quieren cobrarte un mundo de dinero, pero la gente nos ayuda, nosotros ayudamos a la gente. Y luego me pongo a pensar... ¿Pero quién hizo ese malo? Es que llevarse una carpeta para qué decirme de estación de radio. Es que no sean bárbaros, traigan la carpeta para atrás. Algunos señores no hay que andar con ustedes, que tengan algún puesto más o que quieran usar el micrófono, saludar al público. A lo mejor tienen por acá algunos parientes. ¿Dónde son ustedes, señores? ¿De qué parte de McAllen? ¿De qué sector de McAllen? ¿Por la 17? ¿Por dónde? La 23 al sur. Ahí donde están... Empty Motor Company. En el barrio, en la de los pobres. ¿Dónde está Empty Motor Company? Señor Manuel González, vende carros ahí. Sí. Yo tengo un pariente ahí, sirvió en el School Board Indian Saldúa, en McAllen. Nosotros tenemos un primo hermano, está en el Alamo American Finance, Valde Marroquín, y otro primo hermano, Saldaña's Loan Company, sí. Ahí en McAllen. Así es que a lo mejor me saludan por allá, se los ven. Sí. ¿Es su nombre, señor? Claudio Ramírez. ¿De qué parte, señor Ramírez? De Far, Texas. Muy bien. ¿No quieren usar el micrófono? Algo que se nos haya pasado tanto amigo a Orendain. Yo creo que Orendain ya cubrió toda la... ¿De aquí para dónde vas, Orendain? Pues vamos a regresar mañana otra vez para allá al Valle. Y nada más solo recordarles, por ejemplo, que las oficinas de nosotros, o si algún día van al Valle, las oficinas de nosotros están por la carretera 83 a 1 milla, al oriente de San Juan, Texas, donde hace esquina el Morningside Road con la carretera 83. Ahí están, ahí es donde está la oficina de nosotros, y ahí sale el campesino. Así también, como otra vez, recordarle a la gente que a las 3 de la tarde vamos a estar aquí todavía platicando con las personas que quieran oír y cambiar puntos de vista que necesiten, o que creamos en qué ponernos de acuerdo para ver si se puede trabajar algo. Y el vuelta de la uva y la lechuga también, que es mucho, muy importante, tal vez no para los trabajadores de Texas, pero para todos aquellos trabajadores que van a California y que ya saben lo que es un contrato de unión. Entonces ya saben lo que podemos hacer para lograrlo. Orendain, ¿qué te pareció el pueblito de Mewshu? Sin que te quede nada. Pues está muy bonito, pues un pueblo típico, como es la primera vez que vengo para West Texas, pero ahorita venimos recordando que se parece como al valle como de Bakersfield, por allá a los alrededores, La Man, donde también, pero lo único que les falta aquí son tener uvas, y que no hay tampoco embotellada, no sabemos por qué. Muy bien, así es de que el señor Orendain estará en la oficina de Chicanos Unidos Campesinos hoy por la tarde, de 3 de la tarde en adelante. Armando, ¿la comida se terminó o sigue? Se terminó. Muy bien, así es de que nos dio gusto tener... parece que Armando nos mencionaste ayer, Armando, que el señor Orendain había sido tesorero nacional de la... Sí, tesorero nacional de la organización de César Chávez. Pues ya, ya es, y ya de es... la mesa directiva también de la Unión Nacional de Sociedades. Pues ya es un puesto muy grande que nos da gusto tener una persona de este tipo aquí con nosotros. Hemos tenido otras personas, como este muchacho Muñiz, estuvo aquí con nosotros el año pasado, y luego tuvo otro muchacho, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero nos había hablado Ángel González. Ángel González está en Crystal City, School Superintendent del pueblo de nosotros de Mercedes. Buen caballo. Así de qué más, Bill, Everything que se nos haya pasado. Oye, Ángel González no fue el que compuso esa canción Sin Fortuna. Se me hace que eso fue, si anda relacionado con ese asunto de la raza unida y Chicanos Unidos. Se me hace que sí, porque la melodía tiene algo tocante a eso, que nació sin fortuna y ahora se encuentra en un estado, bueno, económico bastante elevado, y nada más que no le gusta la manera que lo tratan los ricos. Es pura hipocresía, según dice él en su letra de canción, y le gusta más la gente pobre. ¿Es letra de quién, Bill? De mi primo Ángel González. Ángel González, y interpretada por Gerardo. Gerardo Reyes, exactamente, ¿no? En Discos Colombia, sí, exactamente. Muy bonita, mucho, muy bonita. Ahorita ponen la tornamesa, pues hay que especialmente a Antonio Urandaña, sus amistades que nos rodean aquí hoy por la tarde. Urandaña, esperamos que te vayas con un concepto nuestro bueno, por la razón de que nosotros estamos listos a todo tiempo para recibir, y es como te acabo de mencionar. El patrón aquí con nosotros, me dice, no ve el programa estudio, si he hecho malas, él después me dice, mira, no ve, hubo esto, paré para acá, pero nunca se ha llegado a ese término. Hemos tenido personas que dicen, hombre, que no ve, que no me quiere dar a mí esto, que no me quiere hacer esto. Muchas veces es imposible porque nos piden, nos exigen, nos quieren bien, aquí nos quieren apretar el pescuezo, y no se puede. Y nosotros les decimos, sabes que no podemos. Por esta manera, porque vienes muy exigente, vienes, nos quieres decir cómo corremos el programa y no se puede. Nosotros sabemos cómo debemos de correrlo y creemos que estamos haciendo un trabajo bien, pero a la vez también aceptamos opiniones del público, porque hay gente que nos llaman, dicen, pues hombre, no, de esa musiquita ya Chole vendió la vaca, cámbienle, siempre a ti no te gusta, pero le gusta aquel otro, ¿cómo vamos a hacerle? Así es de que tenemos que agarrar, y estamos listos para si alguna persona cree que nuestro programa no se lleva a cabo como debe de ser, que nos llamen, que nos digan, como nos han hecho, y les agradecemos, porque es como digo, yo no puedo convencer a todo el público, Bill tampoco no lo puede hacer, mi chamaco ni María, pero tratamos lo posible para hacerlo. Armando, ¿algún otro? Nomás quiero decir entonces que a todos los radioescuchas que tengan cuidado pues con este programa, porque si no lo cuidan, no van a saber qué van a perder a ustedes hasta cuando ya no lo puedan remediar. O sea que si ahorita, por ejemplo, están alcanzando o están haciendo, o yo al poder llegar y decir todo lo que he dicho aquí, como dice, si lo hago en todas las regiones de todos los Estados Unidos, son muchas, y yo creo que no las hay. ¿Qué te parece, Bill? Así que por eso, si la gente que hay aquí no sabe evaluar lo que tienen, algún día van a decir, pues van a saber, si lo llegan a perder, entonces van a saber lo que se perdió. Señor Urandaña, no sabe cuánto bien nos hacen sus palabras, muchas de las personas que nos escuchan diariamente. Nosotros mencionamos que no todas las estaciones de radio dan el tiempo suficiente para esta clase de comentarios, y muchas de las personas nos critican y nos dicen que nos estamos dando baños de pureza, y quiero que sepa que me hacen muy bien a mí sus palabras, ya que yo soy uno de los principales comentaristas que hago esta clase de comentarios. Aquí Noé también comenta igualmente que yo, y nos da mucho gusto porque así la persona que nos escucha y que tenía alguna duda acerca de lo que les decimos, da cuenta exactamente que esa es la pura verdad, que no todas las estaciones de radio proporcionan el servicio público que Radio KMOL presta a todo su público radio escucha. Créanmelo, que yo tengo de experiencia de hablar en estaciones en California, cuando andaba en el Boyka de allá en Chicago, Illinois. En Oregon, he ido a Oregon, a otros muchos lugares, y aquí en Texas, en varios condados del estado de Texas. Así es que no le estoy hablando de 5 años, sino que tengo de conocer a César Chávez y de trabajar con César Chávez desde 1950 a esta fecha. Así es que yo sé lo que les digo y sé en qué forma ha progresado el tiempo de radio a favor de nosotros, pero al mismo tiempo hasta ahorita estoy conociendo que en Michu parece que van un poquito adelante, no mucho, pero un poquito tal vez. Muy bien, señor Urandaña, como dijo Bill, nos hace bastante bien las palabras que usted le acaba de decir al público, que nos cuiden, Bill, primera persona que nos dé esa protección, que nos cuiden, que no sean bárbaros, y sí, porque si nos cuidan, bueno, pues vamos más adelante. Muy bien. Urandain, podríamos estar platicando toda la tarde, parece que tenemos al ministro que va a predicar a las dos. Otra cosa, hermano, tenemos única estación, estamos regalándole a 7 ministros tiempo gratis, regalado. Nadie más lo hace más que aquí nosotros. Y luego robarle al patrón la carpeta, qué bárbaros. Bueno, amigos, los señores se van, son las 2 de la tarde, principio del programa. Urandain, mil gracias, y estamos para servirte. Y mencionas a las más estaciones que aquí nosotros no somos como San Camilo, somos a todo dar, ¿eh? Échamele a Urandain la pieza para que le escuche, por favor. Bueno, se va el señor Urandain, sentimos en demasía despedirnos de él, pero el programa tiene que seguir su curso. Señor Urandain, únicamente le recomiendo que siga hasta el presente siendo sincero con la gente, dándole a la gente lo que usted está propagando, y es una recomendación que yo personalmente le voy a hacer, porque no quiero que con usted y con la organización esta que tanto bien ha hecho a la comunidad, no tanto como aquí en Miuchu, como en toda esta región, sino que también en California, en el Valle, donde quiera, una recomendación mía, que no vayan a hacer lo que algunas otras organizaciones que se han lanzado, dizque para ayudar al público, y los únicos que se van a beneficiar de ellos o que salen beneficiados son los mismos representantes, como ya ha ocurrido, ¿eh? Muy bien, y al que le venga el saco que se lo ponga, ¿eh? Aquí está Bill González, para servirles, y aquí está su canción, señor Urandain. Fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Amando doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincero testigo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. Yo nunca tuve el calor de un beso. Mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí sin ignorar el llanto. No fui a la escuela, yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. Ahí escuchó usted mi melodía favorita con Gerardo Reyes, Sin Fortuna, grabación para Discos Columbia, una inspiración de Ángel González. Tenía que ser González el chavo.